actuando de manera muy prudente. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Sí, la reaparición del ciclista Álvaro Hodge, velocista por cierto. Pero desde luego la actualidad deportiva viene marcada por esa jornada de Champions. Ya Yubari García precisamente nos prepara el análisis para Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Restaurante Patacón Tostado. Más información en patacontostado.com. Sorpresivos los resultados que tuvimos anoche en los cuartos de final de Champions. Sorpresa con un resultado y no sorpresa con el otro. Pero hay una consecuencia de todo, y es que hay equipos en plenos cuartos de final que están improvisando. No es posible que al Bayern Múnich, que no haya perdido ningún partido, que había ganado 8 partidos y apenas empatado 2, que venía invicto en toda la fase de grupos, que venía ganándole a todo el mundo con el técnico Nagelsmann, haya cambiado técnico faltando 10 días para enfrentar al Manchester City por discrepancias supuestamente con los jugadores. Es el bendito problema de los clubes cuando se cree más que los jugadores son los que mandan y no los entrenadores. Ya lo había advertido Guardiola cuando fue técnico del Bayern Múnich, que era muy difícil ser campeón en un equipo donde todo el mundo metía la mano y donde conceptuaba el presidente, el director deportivo, el secretario general, y eso está pasando ahora. Cambiaron a Nagelsmann, que lo venía haciendo bastante bien, y han colocado, simplemente porque estaba a un punto del Borussia Dortmund, y todavía están en la Bundesliga, no está cerrada la Bundesliga, y lo cambian por Thomas Tuchel, quien además pues no estaba entrenando desde hacía rato, está desactualizado del fútbol alemán porque venía trabajando en los últimos años en Inglaterra y también en el Paris Saint-Germain, y llega al Bayern Múnich, y miren ustedes lo que pasó hoy. Por ejemplo, el asesor era un jugador, Thomas Müller. Ese fue el asistente técnico, era el que se paraba a ayudarle al técnico, como a decirle qué tenían que hacer con los jugadores. Es una improvisación total, pues perdieron el partido 3-0, descolorido totalmente el Bayern, que esperábamos nosotros iba a rendir mucho más, y creo que ya está perdida la eliminatoria, 3-0 jugando en el Etihad, y ahora pues tendrá que remontar, hacer 4 goles de diferencia en Alemania, en su estadio allí en Múnich. Cosa bastante difícil porque además no tiene gol, desde la salida de Lewandowski no tiene goleador. Ya están hablando de Osimhen, el jugador del Nápoles, que llegaría para la próxima temporada porque no tienen gol. Porque Choupo-Moting no es el jugador que la gente creía para reemplazar a Lewandowski. Mal, muy mal el Bayern, desubicado, con errores defensivos gravísimos por parte de jugadores que venían trabajando el sistema defensivo, pero siempre he pensado que la defensa del Bayern hoy por hoy es de las peores de la Copa de Campeones. Desde que salieron Alaba y Rüdiger, ese equipo ha perdido toda consistencia atrás, y ese equipo ya no es lo mismo, y la verdad es que juega muy mal saliendo desde atrás con muchos errores, y hoy Upamecano se equivocó flagrantemente en el segundo gol y ahí hundió al equipo mucho más. La verdad es que da lástima por el Múnich. Y el City, a mí no me gustó mucho el City, la verdad, no me gusta tanto. Aprovechó muchos errores, una defensa totalmente descolocada, pero es un equipo que, hombre, no tiene fantasía, toca, pero no se ve un uno contra uno, no se ve una linda pared, no se ve una jugada individual. Es diferente, por ejemplo, el fútbol que ofrece el Real Madrid en ataque, que es sorprendente. En cambio, el City no sorprende, no encanta, a mí no me encanta ese fútbol, la verdad es que es un partido ahí de equipos que parecen de estos de PlayStation, jugando con las máquinas. No se ve la fantasía y no se ve lo que gusta tanto, que visualmente llena, que son las jugadas individuales de gran atractivo. Mal partido, 3-0, ganó bien el Manchester City, hay que decirle que ganó bien y ganó justicieramente

Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Damos cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet? Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales está siendo tendencia el hashtag de Marvels, pues se presentó el primer tráiler oficial de la nueva cinta de Marvel Studios que llegará a los cines el próximo noviembre de este año 2023, protagonizada por la ganadora del Oscar Brie Larson, al igual que trae una vez más a Samuel L. Jackson de regreso en su papel de Nick Fury. Otro de los nombres más importantes, Ana de Armas, presentó en sus redes sociales el primer adelanto de cómo está entrenando para la nueva película de Ballerina, al igual que entre otra de las tendencias tenemos que el nombre de Stranger Things forma parte de lo más comentado, al igual que el hashtag mitad de semana, el hashtag feliz miércoles y por supuesto el hashtag buenos días forman parte de lo que está siendo más comentado, al igual que el nombre de Estados Unidos y Lucía Méndez cierran las tendencias a esta hora en las redes sociales. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La noticia más importante hoy en el plano de inmigración y además en la actualidad política tiene que ver con la declaratoria del estado de emergencia por parte de Italia debido a la llegada masiva de inmigrantes. Solo en un fin de semana, el más reciente, llegaron más de 3.000 personas y están rescatando más. La llegada masiva de personas migrantes es algo que no pasa inadvertido para los estados y no puede pasar porque supone la atención de personas. Pero alguien se ha percatado de el boom colombiano que está llegando a España. Se dice que también ocurre lo mismo en Estados Unidos y el fenómeno se repite acá en varios países europeos. A raíz de la situación que está viviendo Colombia, que estaría relacionada con la situación de inseguridad, la incertidumbre que hay en el país, en lo económico, entre otros aspectos, está expulsando a muchos colombianos. Repito, un boom colombiano que está llegando a España. Ojo, No hay cifras oficiales recientes, pero sí fuentes fidelinas nos advierten de lo que está ocurriendo y lo podemos comprobar perfectamente en las calles de las ciudades más importantes de España. La llegada de muchos colombianos. Tras el éxodo venezolano, estamos entonces con el éxodo colombiano. Es uno de los interrogantes que nos hacemos en estos momentos en materia de inmigración en España. Y repito, la actualidad latinoamericana también. Vamos a hablar con la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas de estas personas que llegan a Europa o a España en particular, el único recurso para vivir de forma o para regularizar su situación es el asilo político. Por eso le he invitado a que abordemos este tema hoy. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. El panorama del asilo político no es nada fácil, por muy sencillo que parezca, ¿no? En estos momentos, ante la llegada masiva de personas migrantes desde el continente africano y también, ojo, están llegando por vía aérea del otro lado del Atlántico, ¿cómo está la situación en España para pedir asilo político? Ya hemos dado cuenta en muchas ocasiones en este espacio de que este es un país que se ha caracterizado por tener una media que incluso está por debajo del promedio europeo a la hora de responder positivamente a una solicitud de asilo político. Pero más allá de conocer cómo está el panorama, queremos que en todo caso nos comparta la información de los pasos a seguir para hacer la solicitud de asilo político por parte de una persona migrante que llegue a España. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Lo primero que quiero dejar claro es que es un sistema que se está utilizando para tener un permiso de trabajo y residir en España de manera, digamos que legal, pero no es la vía correcta. Se está utilizando de manera fuera de la ley y por esa razón muchísimas de las solicitudes son denegadas. No es porque yo corra realmente un peligro en mi país y aquí me lo denieguen, no, simplemente porque lo estamos utilizando de manera incorrecta. ¿Quiere decir que es una inmigración económica o por razones sociales, más no porque sean perseguidos políticos? Correcto, la mayoría lastimosamente es así, porque llega una persona aquí, solicita protección internacional la primera vez y en su país de origen va a decir que ya tiene un permiso de residencia. ¿Y cómo lo has hecho? Entonces, claro, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Lastimosamente, eso ha llevado a que se perjudique muchísima gente que realmente quiere solicitarlo porque se han visto colapsadas las citas, se han visto colapsado el sistema y esto ha perjudicado a los que realmente tienen ese derecho. Se han disparado las solicitudes de asilo político en el caso de los latinoamericanos por parte de venezolanos, y todo el mundo entiende la situación de Venezuela. Correcto. La grave crisis que hay en ese país en materia de democracia, de derechos humanos, la economía, en fin, son muchos los factores. Podríamos hablar de una macro crisis en Venezuela. Pero no solamente hay problemas en Venezuela, lo hay en varios países de América Latina y también están llegando personas de Nicaragua, con justa razón, hay una dictadura allí. También llega gente de Honduras, llega gente de otros países. Y por supuesto, este boom que estamos dando cuenta, no sé si usted también se está percatando, abogada, de que se ha incrementado la llegada de colombianos a España. Lo hacen utilizando o aprovechando las ventajas de venir a este país sin visado, es decir, vienen en condición de turistas y luego pues se quedan esperando una posibilidad de un trabajo. Así es, Jorge. pero como te he manifestado, y no, con esto no quiero decir que ni Colombia ni otro país de Latinoamérica no sea peligroso vivir, no, sino que muchas veces, incluso he visto muchísima gente que vende todo su patrimonio, que lo deja todo atrás, teniendo una economía estable, una estabilidad en Colombia, porque aquí otra persona le ha desinformado y le ha dicho que aquí va a ganar en euros y que aquí todo va a estar mejor, pero no porque realmente en Colombia corra un peligro inminente, ¿vale? Entonces yo quiero hacer un llamado a los oyentes para que por favor miremos cómo está la situación realmente y que no utilicemos ni abusemos de este sistema, porque esto no es lo que se había anteriormente, que llegábamos como refugiados o como asilados y nos daban una ayuda. Nos daban ayuda, nos daban comida, nos daban una vivienda. No, las cosas han cambiado y lastimosamente esto no es así. Una persona que llega a territorio español y pida protección internacional o quiera solicitar un asilo, no va a tener en primer momento una casa ni un refugio. Lastimosamente se van a ver prácticamente desamparados. Es verdad, van a tener un derecho a trabajar después de 6 meses de que se le otorgue un número de NIE, pero se tienen que buscar la vida por ellos solos. Eso es complicado y cada día veo que se está complicando más y que muchísima gente tiene que trabajar fuerte para poder subsistir en España o simplemente no encuentra un trabajo. ¿Qué tan preocupante es el panorama, abogada? Porque me está diciendo que se están complicando las cosas. Sí, ya está complicado, por ejemplo, ya hace más de un año, desde que hubo un colapso, un hackeo en la posibilidad de solicitar cita de asilo, nos activaron un sistema por página web que tampoco va muy bien, porque empezaron a proliferar las mafias y para una cita de asilo empezaron a cobrarle a una persona de 300 a 500 euros. Visto este panorama, la policía y el gobierno ya ha tomado medidas y ahora las citas de asilos van a ir por llamada todos los miércoles a partir de las 15 horas, pero también eso complica la situación para pedir asilo, porque incluso llamando tampoco nos atienden, o si nos atienden, cuando nos atienden nos dicen que no hay citas. Entonces, claro, la gente se ve entre la espada y la pared, no sabe qué hacer, lleva más de un año aquí, no tiene cita, o prácticamente llegó hace una semana, en Colombia, por ejemplo, lo vendió todo, y porque le han dicho que aquí en una semana o un mes va a tener una cita de asilo y que le van a dar una ayuda, pero eso es mentira. Las ayudas realmente se dan a aquellas personas que sí que tienen un riesgo inminente de peligro en su país, no cualquier persona que llegue, monte una historia y ya está. Eso no es así. Abogada, conviene recordar un poco la figura del asilo político para lo que fue creada. Sí, pues bien, la figura de asilo político fue creada para los refugiados, que son aquellas personas que en su país de origen tienen un temor fundado de ser perseguidos por razones de raza, religión, por ejemplo, de opiniones políticas y por determinado género o orientación sexual. O también para aquellas personas que no cumpliendo esos requisitos anteriores pueden solicitar asilo si están, por ejemplo, condenados a muerte o sufren tratos o torturas degradantes. Entonces eso está acotado por la ley. No simplemente con decir que una determinada mafia me persigue, voy a tener derecho a un asilo. No, lastimosamente no es así. ¿El asilo dónde se solicita, Luz? Bueno, pues cada comunidad autónoma, cada provincia en este caso, tiene una manera de solicitar asilo. La solicitud de asilo actualmente se está solicitando en policía. La Policía Nacional de cada provincia tiene una comisaría específica, aquí en Valencia, en la calle Zapadores. ¿Y cómo se solicita? En Valencia capital, a partir de abril, solamente vía telefónica, nos van a dar una cita para la primera entrevista. Eso sí, solamente se debe llamar los miércoles a las 3 de la tarde, nos darán una cita, que tiene que ser en principio solamente para una persona, y si tengo menores de edad también podría hacerlo. Y cuando nos den esa cita podemos acudir allí a policía llevando una serie de requisitos. Abogada, hace algunos días alguien me hablaba acerca de la historia del asilo político y tendríamos que remontarnos a tiempos de la Edad Media, pero hay una relación un poco peligrosa en estos tiempos, ¿no? cuando muchas veces personas de la política, de manera malintencionada, relacionan inmigración y delincuencia. Hoy en día, la inmigración vemos que está asociada al asilo político, ¿no? Es lo que se está presentando. El asilo político en otras épocas estaba destinado también para los delincuentes, ¿ya? ¿Cree que actualmente ese pasado le pasa factura a la inmigración del presente, en el sentido de que hay quienes lo asocian todavía en ese sentido? No, Jorge, de mi punto de vista y lo que veo día a día, eso ya ha quedado atrás. Es verdad que anteriormente, por ser un preso político que corría peligro en mi país de origen, lo asilábamos en otro país, con un sistema también de protección de testigos, por ejemplo. Actualmente no es así. Yo lo veo que ahora todas las personas que llegan de otro país de Latinoamérica y piensan, y es verdad que pueden correr peligro, están solicitándolo independientemente de que sean o no sean delincuentes. Eso ha quedado atrás. El preso político más famoso de los tiempos que corren es Julian Assange, ¿no? Correcto. Bueno, pero eso es un tema aparte y la verdad que no tiene nada que ver con, lastimosamente, el panorama que actualmente está ocurriendo en España y ahora en Italia. Por eso lo pongo o lo traigo a este comentario que estamos haciendo hoy sobre el asilo político. Esta información, ¿no? Porque es muy distinta la situación de Julian Assange a la de cualquier otra persona que llegue acá por circunstancias económicas, buscando oportunidades de trabajo. Pero, Luz, usted que es una abogada con una experiencia muy extensa en materia de inmigración, que conoce la realidad por dentro y por fuera de este fenómeno, ¿qué cree que hace falta? Porque es que vemos también que la agenda de los gobiernos no abordan la inmigración en este nivel. Decirle, mire, aquí hay un grupo de personas que llega a este país solicitando asilo político, pero lo que tiene es una necesidad económica. ¿Cree que es la hora de hacer una cumbre para solucionar de verdad esta problemática? Sí, lo que yo veo de los partidos políticos o convenios, es que no convenios, piensan, ¿no? Claro, no se piensa realmente cuál es el problema del inmigrante. Entonces lo abarcan de manera generalizada, pero no salen a la calle a ver realmente qué nos preocupa. Y después, si le preguntan a un inmigrante que ya está radicado en España, realmente no pensamos como inmigrantes, sino pensamos como españoles. Debemos pensar que algún día fuimos migrantes y los problemas que realmente hay, lo que nos preocupa realmente es la sanidad, cómo voy a trabajar, la escolaridad de un niño, el empadronamiento. Realmente no están abordando lo que se necesita y lo que tenemos que, a lo que se tiene que luchar. Luz, según la experiencia de las personas que llegan a su despacho, ¿cuál es el panorama que se está encontrando? La situación de las personas que están intentando solicitar asilo político. Bueno, la persona que solicita asilo político es una persona de edad media, que viene joven, con una familia, con posibilidad de darle un futuro mejor a sus hijos, pero realmente en su país de origen no es porque estuvieran mal económicamente, no, sino que porque piensan sobre todo en la inseguridad del país. Ese es el panorama. Y vienen aquí con muchísimas ideas que le han contado en redes sociales, amigos, gente que supuestamente es abogado, solamente por sacarles un dinero, los asesoran mal. Y vienen aquí y el panorama que se encuentran es que tienen hijos, no saben dónde vivir, están viviendo 4 o 5 personas en una habitación y no saben qué van a hacer en un futuro. Y muchísima gente se arrepiente porque realmente ha dejado todo atrás pensando en un futuro mejor para sus hijos y la realidad es otra. ¿Y quién se hace cargo de la situación de estas personas, abogada? Porque me he dado cuenta que en los consulados, en las embajadas, se desentienden por completo. Allí no ayudan a nadie en esta situación. No, lastimosamente la embajada o un consulado solamente va a ayudar en caso, por ejemplo, de un preso político, para una extradición, un procedimiento de otro índole. Pero una persona que llega a solicitar asilo en España, lo que realmente tiene que acude a amigos, a conocidos, a los asistentes sociales y ya está, no tiene otra posibilidad. Lastimosamente quedan totalmente desamparados. ¿Ayuda en qué sentido, Luz, cuando hablamos de cuando van a expulsar a una persona, firmar la expulsión. Sí. Correcto, ahí es donde se mete el consulado de la embajada, porque un preso tiene ese derecho a solicitar ayuda a su consulado, a su embajada, para que le preste un contacto con sus familiares en el extranjero o una ayuda jurídica. Ayuda jurídica, es decir, correcto, no se hace cargo del traslado de la persona. No, lastimosamente no, eso ya se queda entre estados y entre ellos ya miran cómo se colabora económicamente para hacerlo. Luz, para finalizar este tema, consideraciones importantes. Importantes, que tengamos en cuenta que la protección internacional o asilo no es un medio para tener aquí rápidamente un contrato de trabajo ni una estabilidad económica. Cada día es más complicado tenerlo. Es verdad que muchísima gente lo tiene que solicitar porque realmente cumple los requisitos, pero pido por favor que lo solicitemos realmente cuando lo vamos a necesitar. Y que pensemos cuando vayamos a emigrar a otro país, porque no es nada fácil. Para finalizar, Luz, sí quisiera saber, en los últimos 2 años, y especialmente en este último año, ¿cuál ha sido el incremento que ha notado de las personas interesadas en solicitar asilo político? Vale, sobre más, sobre un 60-70% quiere solicitar asilo, pero se ve colapsado el sistema, no han podido obtenerlo, o muchísima gente acude a las mafias y les toca prácticamente empeñar su vida para poder obtener una cita. Pero sí que muchísima gente quiere solicitar. Luz, discúlpeme que me extiendo un poco. Explíquenos un poco más esto. ¿Cómo es eso de que queda en manos de las mafias la persona que está interesada en solicitar asilo político? Sí, lastimosamente hay sistemas informáticos, hackers, que tienen acceso más rápido a estas citas, y un poco viendo la vulnerabilidad de una persona que quiere solicitar asilo, podemos ir a supuestamente bufetes de abogados, gestores, que claro está, todos son mafias, y anuncios en Facebook, en Instagram, donde directamente nos dicen: quiero una cita de asilo, contacte conmigo, es tanto dinero. Pues toda esa gente, la que se había estado lucrando, porque con esos programas informáticos, teniendo más ventaja que el resto de la población, estaba vendiendo estas citas. Se requiere de una cita para presentar la solicitud del asilo político. ¿Y en cuánto tiempo le responden, Luz? Vale, aquí tenemos un problema, porque desde la semana pasada están implantando un nuevo sistema. Hay que llamar solamente todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde a 2 números de teléfono. Pero lastimosamente yo no he tenido la suerte de que me cojan el número, el teléfono, y ni tampoco muchos de mis clientes, así que solamente ruego paciencia, yo solamente les informo de los cambios, pero no podemos hacer nada más. Hay que ver si este sistema realmente va a funcionar o no y de qué otra manera se va a solucionar. Así las cosas, y no es por desanimar a nadie, porque además es triste decirlo, vemos que se están cerrando las puertas al asilo político en España, Luz. Correcto. Lastimosamente, también en mi punto de vista, que están impidiendo cada vez más, de una manera indirecta, que la inmigración se limite, porque muchísima gente cogía esta vía para venir a España y estar, digamos, un periodo de tiempo regular. Pero es el hecho de que se impida la cita de asilo, también frena esta migración. Luz, muchas gracias por informarnos acerca de la situación del asilo político en España, ayudarnos a entender este fenómeno que se está presentando en estos tiempos. Y lo que usted alertaba, ¿no?, también muy importante, ojo con las mafias, por ahí hay muchos falsos tramitadores o abogados, okay, gente que dice ser abogado, pero que no son abogados, simplemente que estafan a los inmigrantes, y esto de verdad representa un agravante para la situación de la persona que está interesada en solicitar el asilo. Y aparte de eso, pues España, en estas 2 décadas que llevamos de este siglo, este milenio, que es cuando se ha disparado el fenómeno de la inmigración, de acuerdo con la información que nos suministran las organizaciones no gubernamentales, las respuestas positivas de asilo político se quedan en torno a un 3-4%, pero ese porcentaje, en lugar de incrementarse, estamos viendo que se reduce día a día, y ahora pues todas estas circunstancias de mafia, en fin, cada día más complicado

Adolfo Jiménez del Río. Ya en breve estará con nosotros también Giovanni García, que nos trae el análisis de los deportes. Y entonces entramos en materia, Adolfo. Dar cuenta de la crónica de la Champions, el mejor fútbol de Europa. En el día de ayer arrancaron los cuartos de final de la Champions, en su primera jornada, es decir, en la ida, y en donde hubo sorpresivos resultados. Uno de ellos, el del Benfica, que en su casa cayó ante el Inter de Milán 0-2. Tremendo sorpresón después de ver a la revelación de esta competición, el Benfica, y que se esperaba que en su casa sacara un apreciable resultado para la vuelta, pero no fue así, ya que el Inter dio otra cara diferente a la que viene mostrando en su liga italiana, y lo venció con goles de Nicolò Barella en el minuto 51 y Romelu Lukaku en el minuto 82. Un Inter de Milán que ya tiene cara de estar en la semifinal, una semifinal que se podría enfrentar al vencedor del Milán o del Nápoles, que se juega precisamente en el día de hoy. Una semifinal que puede ser el paso para que ya se confirme que en la gran final estaría un equipo italiano. Y en el otro partido de cuartos de final, el partidazo más esperado, el Manchester City goleó al Bayern Múnich 3-0. Tremendos errores en la defensa tuvo el Bayern Múnich, que atrevemos a decirnos que prácticamente regalaron dos goles. El resto fue obviamente mérito del planteamiento de Pep Guardiola. Y es que con goles de Rodri Hernández en el 27, Bernardo Silva en el 70 y Erling Haaland en el 76, se lleva una victoria el Manchester City para poder visitar tranquilamente al Bayern Múnich el próximo miércoles. Y ya para hoy tenemos tremendos partidazos, ya que en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Chelsea a las 9 de la noche y el Milán al Nápoles a la misma hora. Dos partidazos que nos darán pie a pensar cuáles pueden ser los equipos que estarán en esas semifinales. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, crónica completa de esta primera jornada de Champions, lógicamente también con la previa. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, ya está por ahí Giovanni García, listo para aportarnos el respectivo comentario. Sí. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, bueno, hoy a la espera de un resultado positivo, sí. En todo caso, no es determinante el encuentro de hoy. Valverde, lo he visto bien ayer. Ayer le preguntábamos sobre Valverde, luego del inconveniente que tuvo con un jugador del Villarreal en el partido de Liga. Le preguntaban en rueda de prensa. Carlo Ancelotti. Activado, como todos los equipos, ha entrenado bien. Lo conocemos muy bien nosotros. Lo conozco muy bien yo. Federico tiene cualidad humana especiales, extraordinarias. De lo que ha pasado, no quiero comentar lo que ha pasado, pero estoy cierto que mañana va a darlo todo, como siempre. Como he dicho, tenemos que aprovechar del hecho que jugamos el primer partido a casa para tomar ventaja, para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el partido decisivo. Habitualmente creo que el equipo lo ha hecho bien en casa y fuera, porque si no lo hace bien en casa y fuera, creo que hay solo un partido del año pasado que puede ser el partido contra Paris Saint-Germain de la ida, que no lo hemos hecho bien, pero por el resto hemos hecho bien todos los partidos. He merecido ganar la Champions, porque habitualmente quien gana merece. Sí. El Real Madrid, que busca revalidar el título de la máxima competición europea, la Champions, donde ya registramos los encuentros entre el Bayern de Múnich y el Manchester City. o viceversa, ya que el Manchester City actuó de local. Un resultado contundente de 3-0. Y en el otro compromiso, en la visita del Inter de Milán al Benfica, 0-2. Pero esto es la Champions y todavía no se puede cantar victoria. Entonces, respecto a lo que decía Adolfo, de que ya el equipo italiano o Italia tiene un pie y medio en la semifinal de la Champions, hay que esperar la vuelta. Muchas cosas pueden cambiar. Giovanni García, muy buenos días. ¿Cómo analiza este panorama de la Champions con los dos encuentros, resultados contundentes y, lógicamente, el partido que todos estamos esperando, la actuación del vigente campeón frente al Chelsea? ¿Qué tal, Jorge? Sí, realmente, a ver, yo soy en ese aspecto matemático, muy lógico, como economista, pues hombre, yo miro los números. Y los números me dicen que en la primera fecha de los cuartos ha ganado un equipo 3-0 y el otro 2-0, el uno de local y el otro de visitante. ¿Que el local tiene el 3-0 a favor? Sí. ¿Que tiene que jugar de visitante? Difícil que no marque de visitante ante la defensa del Bayern Múnich. Difícil, muy difícil. Tendría que ser que pasara algo en el Manchester City para no hacer goles. Con un gol que haga ya se le complica muchísimo al Bayern Múnich tener que hacer 4 goles, o sea, marcar 4 goles de diferencia, o por lo menos hacer 4 para igualar la serie. ¿Por qué? Porque no tiene goleador. Yo soy muy lógico, en eso sí no voy a dejar de pensar lo mismo. En el fútbol, los que ganan son los goles, no son las buenas actuaciones. El fútbol bonito sí, espectacular, pero me cansé de ver a España, por ejemplo, jugando bonito hace unos años, pero no hacía goles. Y clasificó al Mundial, hombre, con problemas, y en el Mundial vimos lo que pasó. Es lo mismo, en esto de la Champions es igual, juegan bonito, pero si no hacen goles no hay efectividad. Y el Inter va a Lisboa y gana 2-0, y gana fácil, porque el Benfica está en nada, el Benfica y el Bayern Múnich se dan la mano en la defensa horrible, sin Otamendi, sin Bal, y se quedaron sin nada. Ese equipo ya tiene un 2-0 en contra para jugar en Milán, allí en el Giuseppe Meazza, como se le llama al estadio cuando juega el Inter, y San Siro cuando juega el Milán. Entonces, en el Giuseppe Meazza va a tener problemas. El mismo estadio, Giovanni. Comparten estadio, pero sí, cambia de nombre en función del equipo de que juegue. Cambia, ¿no?, de color. De local. Cambia de color. Cambia de decorado. Es una cosa insólita. Sí, es un caso único en el fútbol mundial. No sé si. Es verdad que muchos equipos comparten plaza, pero se sigue llamando el estadio de la misma manera, ¿no? El estadio es comunal, o sea, comunal es que es del Estado, del gobierno, sí, es de la comunidad, del ayuntamiento de Milán. Pero lo cede a los equipos, a los dos equipos que tiene clasificados en primera división. Y el Milán, cuando juega, todo es rojo, absolutamente todo. Todo lo cambian de decorado, es un trabajo cada 8 días. Y cuando juega el Inter, todo es azul. Y entonces hasta el tablero electrónico lo cambian, uno tiene en el norte y otro tiene en el sur. O sea, son cosas sui generis, de verdad. Yo que he ido a ese estadio, me quedo sorprendido. Y lo más simpático es el nombre, ¿no? Cuando juega el Inter, se llama Giuseppe Meazza, en homenaje a uno de los grandes ídolos y figuras legendarias del Inter. Y cuando juega el Milán, que se van a enfrentar seguramente en semifinales. Yo no sé cómo van a hacer en el mismo estadio para repartir en 12 el estadio si llegan allí semifinales, porque tendrían que jugar en el mismo estadio. Sí. Se llama San Siro, en homenaje al patrón de la ciudad. O sea, es una cosa insólita, pero así es. Bueno, siguiendo con el tema, el Inter ha ganado 2-0, demostró tener pegada, tener gol. Hacía 4 partidos, perdía todo en Italia, 4 partidos seguidos perdió. No estaba ganando, no estaba jugando bien, pero se encuentra con un equipo que no estaba para llegar a cuartos de final de la Champions. Se favoreció el Benfica del sorteo. Es que el sorteo a estos dos equipos les ayudó muchísimo para llegar a cuartos de final. Los dos no tenían por qué estar en cuartos de final, ni el Inter ni el Benfica. Tenían que estar repartidos, por ejemplo, el Bayern en un grupo y el City en otro. Y bueno, ¿y qué pasó con la eliminación del PSG? Pues quedaba un cupo abierto. y ese PSG, pues hombre, se fue rapidísimo y quedó para cualquiera. La verdad es que hoy, por ejemplo, vamos a ver un partido también desigual. Un Real Madrid que está mejorando muchísimo, que ha llegado en su mejor momento de Champions, que ha llegado en su mejor momento después de golear al Barcelona. Es cierto que en la Liga es otra cosa, ya el Madrid piensa más en la Champions que en la Liga, eso lo tengo claro, y todos lo tenemos claro. Entonces, el partido último, por ejemplo, fue para Carlo Ancelotti en ensayo. Entre otras cosas, ayer Ancelotti ya dejó entrever que se va, ya dejó entrever que está molesto, ya dejó ver que está mal en el Real Madrid. En este ¿qué momento, no le gusta del Real Madrid? A ver, yo creo que ha peleado con Florentino Pérez. Florentino Pérez tiene una cosa, que siendo el mejor gestor de fútbol mundial, no tiene asesor directamente como tenía antes con Valdano, un asesor deportivo. Tiene una cantidad de jugadores, pero él es la voz única. Y cuando a Florentino Pérez le pasan por encima con lo del Barça en la Liga, Florentino Pérez se siente muy mal. Y yo creo que ya ha sentenciado a Carlo Ancelotti. Ya seguramente le ha dicho, bueno, toma tus caminos, vete a Brasil y ya. Y entrégame la Champions, dame la Champions siquiera para que quede el mejor recuerdo y gándate la Copa del Rey, porque así ganaría todos los trofeos que hay posibles en España para un equipo en 2 años. No en 1 año, no el sextete, pero sí el sextete en 2 años. Y entonces seguramente eso ha mortificado muchísimo. Estoy hablando con seguridad de lo que estoy diciendo. No voy a decir la fuente, pero que está molesto, está molesto, está muy enfadado. Y, hombre, lo quieren sacar lamentablemente. Ese es el problema del Madrid. Cuando ganó Vicente del Bosque la Champions, lo sacaron. Cuando ganó la Liga José Mourinho, lo sacaron. O sea, a Florentino le sirve. Pero no se puede comparar, Giovanni, la etapa de Mourinho con la de Ancelotti, ni la del Bosque. La de Mourinho, por mucho que gritó e hizo, y en fin, fue una etapa improductiva. Sí, pero era un hombre fervientemente admirado por casi toda la afición. Es que esa es la cosa, se enamoraron tanto de Mourinho que cuando salió... Y no les dio nada. Acusó más a Florentino que a Mourinho. Y en el caso de Zidane, si Dan gana 3 Champions claro. seguidas... Y llega un momento en que nomás, hasta luego, ya has perdido, no estás ganando la liga, mejor te vas y hasta luego. O sea, Florentino es liquidación pura. En el Madrid estás sí, hasta ganando, que dejas de ganar. El momento tiene que pierdes. Todos los días. Ajá. Tiene que ganar todos los días. Es el equipo más especial del mundo. En el Madrid no se admite, ojo a esto, no se admite, es el único país y el único equipo y el único club del mundo. No se admite que se pierda, primero, la identidad de equipo ganador. Segundo, que se pierda con el Barcelona en los derbis y aquí en los partidos especiales de Champions o de la Liga Española. Tercero, que no se pierda una cosa que es fundamental, la lucha hasta el final. Por eso el año pasado fue épico, porque hasta el final el Madrid remontó ante el Chelsea, el PSG, el propio Manchester City, y por eso fue ese fervor de la gente, de la hinchada, de los directivos y todo con Ancelotti. Pero este año ha sido distinto, y nadie tiene en cuenta que el Madrid dejó ir a Marcelo, ¿y cuál es el reemplazo? ¿Dónde está el reemplazo? Dejó ir a Casemiro, ¿dónde está el reemplazo? Se fueron los centros delanteros que tenía, ¿y dónde están los reemplazantes seguidas para ser el segundo de Benzema? ¿Dónde está el 10 que necesita ese equipo al saber que Hazard no está en nada y que Hazard está en otro cuento? Se fue Bale, ¿qué consiguieron? O sea, se han encontrado con una serie de jugadores jóvenes, una generación nueva, Valverde, Rodrigo, Vinicius, que son espectaculares, y Camavinga. Y esos 4 jugadores junto a Militao, que apenas tiene 26 años, le están dando la fortaleza al Madrid, pero Mendy, un fracaso. Entonces dice uno, y Benzema, y Benzema. Sí, claro, no, y Benzema ya es, Benzema, Kroos y Modric es la columna vertebral junto a Courtois, pero alrededor de ellos gira esta juventud. Y esos le están sosteniendo el ritmo al Madrid, y le están sosteniendo en títulos y en Champions y demás, pero, hacia el futuro no hay sino 11 titulares, o 12 titulares, o 13 titulares, no hay más. Y no se han hecho grandes fichajes, entonces la cosa es muy delicada. Tchouaméni es más lo que se ve negativo que lo positivo de él. Giovanni. Costó 80 millones. Entonces, yo creo que hoy va a ganar, para resumir. Sí. Chelsea está peor que todos los equipos que están en esta serie de cuartos, está peor. No solamente es un décimo en la liga inglesa, sino que también está horrible, jugando muy mal, desvencijado. Cambio técnico, le pasó lo mismo que al Bayern Múnich, un error gravísimo, cambiar de técnico en plena competición de Champions. Es que eso no se hace. Y el Bayern venía a ganar todos los partidos con el técnico que tenía y lo echaron. Y también pasó lo mismo en el Chelsea. Estaba recuperándose en la liga y echaron al técnico y ahora pues llaman a Lampard. Giovanni, tapahuecos. Simplemente sí, ya porque tengo que finalizar con Adolfo, que nos trae algo de ciclismo, noticia de Nairo Quintana. En el otro encuentro, Milán-Napoli, simplemente, ¿cuál cree que va a ganar en este caso? ¿Cuál de los dos? Yo creo que los retrospectos del torneo italiano, de la liga, del calcio italiano, son claros. El Napoli ha ganado tanto en Milán como en Napoli. Debe ganar el Entonces Napoli. Entonces es favorito el Napoli. La serie la gana el Napoli. Imagínese la ventaja que ha tomado en la liga italiana. Y el Milán fue el último campeón y está lejísimos. Gracias, Giovanni. Quedamos pendientes, mi estimado Jorge. Mañana entonces ya hablaremos de lo que pase hoy. Sí, analizaremos especialmente el compromiso del Real Madrid vigente campeón. Fuerte abrazo, Giovanni. Gracias, lo mismo, que esté muy bien, Jorge. Felicidades. Gracias. Giovanni García con el análisis de la Champions y vamos rematando ya con noticias que nos trae Adolfo Jiménez del Río acerca del Giro de Sicilia. En el día de ayer arrancó el Giro de Sicilia, y en donde el ciclista neozelandés Finn Fisher Black del Emirates se ha hecho con el primer maillot de líder de esta cuarta edición de este Giro, imponiéndose en esa primera etapa de 159 kilómetros y disputada entre Marsala y Agrigento. Asimismo, queda la tabla de clasificación general de la siguiente manera. Primero, Finn Fisher Black, seguido de Vincenzo Albanese. Tercero, Diego Ulisse. Cuarto, Damiano Caruso, todos italianos. En el día de ayer se conoció un comunicado de la esposa de Federico Valverde, el jugador del Real Madrid, que le propinó un puñetazo a Alex Baena del Villarreal. Y es que las palabras de su esposa, de Valverde, son muy dicientes, porque lo que más quiere ella, que se acabe cuanto antes este asunto. Adolfo, finalizamos con noticias de Nairo Quintana. En el mundo del ciclismo, varios medios periodísticos no le quitan los ojos a Nairo Quintana, y es que se le ha visto en Europa entrenando de manera permanente y realizando inclusive pruebas de hasta 178,3 kilómetros y en donde ha alcanzado una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora y a una media de 28,3. Y de esta manera está demostrando el ciclista colombiano que se sigue preparando y que espera mantenerse en gran forma física para las varias opciones que tiene de que alguno de los grandes equipos europeos lo contrate en lo que queda de la temporada 2023. Y es que todavía sigue teniendo algunas opciones, y entre ellas, una de ellas es el del Bahrain Victorious, que tiene como objetivo ganar protagonismo en las carreras más relevantes del calendario. Y por esta razón podrían contemplar al colombiano como una de las opciones para figurar, pero esta misma opción surgió hace algunos meses y la misma escuadra se encargó de desmentirlo. Asimismo, la otra opción con la que cuenta Nairo es el Soudal Quick Step, un equipo que podría ver una gran posibilidad de sumar puntos con el corredor colombiano. Asimismo, hay otras opciones que quizá Nairo Quintana no ha querido desvelar. Ojalá y encuentre equipo Nairo Quintana. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jesse Uribe. Jesse Uribe. Y Karen Lizarazo.